corazón que anda por ahí buscando a este pobre corazón que se anda enamorando de la forma así después. Me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando a este pobre corazón que anda buscando cariño, a este pobre corazón inocente como un niño, romántico soñador, caballero aventurero, en la senda del amor me hace reír, me hace llorar. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Pobre corazón que anda por ahí buscando a este torpe corazón que se anda enamorando. Romántico soñador, caballero aventurero, en la senda del amor me hace reír, me hace llorar. ¡No! Yeah. matrimonio para ti. Oye, matrimonio para todo el mundo aquí en Lima, chicos. ¡Azúcar! Bueno, muchísimas gracias. Tremendo calor de pueblo. Salsero completo, la gente de Lima, de verdad.